aprovecharlo. Ahora que estoy joven, todo lo mejor que se me presente, debo aprovecharlo. La vida va pasando y tan solo el dolor le va quedando a aquel que no la ha disfrutado. La vida va pasando y tan solo el dolor le va quedando a aquel que no la ha disfrutado. Me gustan las mujeres y nunca dejaré de tener mis amores. Tengo la de la casa y la que se presente, yo debo aprovecharla porque soy un hombre. Tengo la de la casa y la que se presente, yo debo aprovecharla porque soy un hombre. Ya que yo me vaya, tan solo me llevo lo que en esta vida yo haya disfrutado. Lo que haya trabajado en el mundo lo dejo, por eso ahora es el tiempo de ver lo que hago. Aprovechar esta oportunidad de este mundo libre que Dios me ha dejado. La vida no es eterna, lo sabemos ya. Y si no gozo ahora, entonces ¿cuándo, diablo? La vida no es eterna, lo sabemos ya. Y si no gozo ahora, entonces ¿cuándo, diablo? Ya que yo me vaya, tan solo me llevo lo que en esta vida yo haya disfrutado. Lo que haya trabajado en el mundo lo dejo, por eso ahora es el tiempo de ver lo que hago. We'll be right back.